Creo que sí, que hay un uso positivo, pero también hay mucho abuso y el hecho de que las redes sociales estén en los teléfonos hace que estemos todo el tiempo demasiado pendientes del teléfono. Yo que soy adulta a veces me hago esa misma autocrítica y hasta en un momento digo, no puede ser que tenga esa constante de mirar el teléfono a ver si hay alguna notificación o no.